pasa, gustito, en tu Mercedes, ¿eh? Qué bien se va en un Mercedes. Y ahora le toca la revisión. ¡Uf! Con la que está cayendo. Ve preparando la cartera. ¿Qué te crees tú eso? Ya se la he hecho en autorreparaciones tablada. El nuevo servicio oficial Mercedes-Benz, junto a ABR Talleres, al ladito de la feria, que hay que saber los sitios buenos.